moza más hermosa de Sevilla, que nunca nadie dio su corazón. Sus ojos grandes, brillantes cual luceros, sus labios rojos eran flores de malvón. Pasó una tarde que fue en la plaza de toros, los ojos moros vio del matador. Y en un momento de dicha, de locura, entre suspiros le entregó todo su amor. Hoy vaga por Sevilla la moza del matador. Su carita está muy triste y en sus ojos hay dolor. La pena la consume, ha perdido el gran amor. Se quedó sin su torero porque un toro lo mató. De Sevilla, que nunca nadie dio su corazón. Sus ojos grandes, brillantes cual luceros, sus labios rojos eran flores de malvón. Mas una tarde que fue en la plaza de toros, los ojos moros vio del matador. Y en un momento de dicha, de locura, entre suspiros le entregó todo su amor. Sevilla, la moza del matador. Su carita está muy triste y en sus ojos hay dolor. La pena la consume, ha perdido el gran amor. Se quedó sin su torero.